bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas. Ha sucedido una vez más que se atrevieron a volver a pellizcar esos botones de su estéreo, a enchufarse a la radiola o sobar baquetonamente las teclas de su ordenador para hacerse rico con la más reciente oxigenación radiofónica de las ondas hertzianas que le venimos sancochando zarandeadamente en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 345 en esta realidad pandemiada de aquí te brinco. Nos metemos hasta la cocina para mitotear que trae en esta ocasión el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien nos acerca la carta desde donde se desprende una receta clásica pasada por el estilo de lava cayendo salvajemente con el sludge de los oriundos de Seattle, los legendarios The Melvins, quienes devoran y vomitan gloriosamente el tema emanado de la cocina de Liverpool pasada por escarabajos correlones titulado I Wanna Hold Your Hand, para que te hagas bien rico con la producción separatista y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 345 en esta realidad pandemiada de aquí te brinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I wanna hold your hand. Es momento de aullar hacia el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo tototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena por parte de Rodrigo Cuevas con Raúl Refri, donde Cuevas se denomina a sí mismo agitador folclórico por sacudir los cimientos del folclor asturiano y transformarlo en algo nuevo, o al menos en algo renovado. Y en su debut oficial titulado Manual de Cortejo, se ha hecho acompañar por Raúl Fernández, o Refri, quien colaboró con Rosalía en Los Ángeles y con Silvia Pérez Cruz en Granada, y ha dejado guardado el flamenco en la bodega para echarse un clavado en la canción tradicional asturiana y construir junto a Cuevas una hermosa colección de temas con la cual estrellar estos estilos a la cara de este joven y veinteañero milenio, donde pasado y presente se entregan al faje en Manual de Cortejo. Desde su portada, obra de Ricardo Villoria, donde se muestra a Cuevas pintado de negro, cual vil minotauro, con su cuerpo embarrado de ceniza de carbón de las mismísimas cuencas asturianas y subido sobre unas plataformas hechas con madera de fresno. Todo esto acompañado del título tan anacrónico, en la era de las redes sociales y de las aplicaciones para ligar, son entonces Ronda de Robledo de Sanabria, desde su álbum Manual de Cortejo. Para que te hagas bien rico con la producción separatista y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 345, en esta realidad pandemiada de Aquí te brinco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bien sé que estás en la cama, bien sé que durmiendo no, bien sé que tienes la mano donde el pensamiento yo. Hazlo con rabia. Juguete rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. A continuación, el gran Israel Galloso, columnista musical, gestor cultural de Chihuahua, México, nos comparte su poesía hecha reseña musical titulada Charly García en el epicentro de Random. Vayamos pues con Fuego, Amor y Pólvora, donde la consigna será que nada ni nadie se salve. Para que te puedas hacer rico con la producción separatista y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclectomero, Lambranoias, Parpiratones y Juguete Rabioso, edición 345, en esta realidad pandemiada, de aquí te brinco. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. La energía musical nace, crece y se transforma en posibilidades de parir magia. Aleatoriamente, las canciones se estacionan como tripulantes sonoros en los colores del tiempo y en la reconciliación de la vida. Random es una piromanía de sensaciones, un exorcismo creativo montado en un disco, un sabor interno con olor a catarsis. Su misión pareciese ser la de un viaje sin brújula, un terremoto que llega sin avisar, un lenguaje que hipoteca cualquier cronología, una duda que justifica la actividad del alma, una máquina aliada del terror y del amor. Queda lo mismo. Random se desplaza por la rebelión de las venas, va por la autopista de la historia, muestra el vacío desdentado de un carpintero de Nazaret, hasta pasar por la lluvia de un puchero desmaquillado e intoxicado de un alemán enfermo. Cada canción emigra sin instrucciones de regreso. Va cortando por el aire las explicaciones. Las razones son sustituidas por las sensibilidades que progresan al cerrar los ojos en una pesadilla. Corta y escapa. Corta sin culpa las sonoridades de un diario para transfigurar la nostalgia en encantamiento. Transforma el mercado de historias en un idioma definitivo que consta de sentimientos descriptivos. La máquina de ser feliz, un poema gráfico con ojos abstraídos de un testimonio, un pez que nada a través de una experiencia, una alegoría sin clasificar, una confesión dibujada con la acuarela del mundo. Lluvia, una conversación oscilante y sin renuncia, una epístola incolora pero escrita con incontaminados matices. Lluvia, tan nostálgica como provocadora, reflexiva y combativa. Amigos de Dios, un cuervo sonriendo en el estómago de un espantapájaros, un diabólico sonido con nexos de protesta, un cigarrillo inmortal por encenderse en tu boca. Amigos de Dios, no reposa en la interpretación, es una acción, una respuesta que contrarresta a los intestinos de la humanidad. Charly García es el aliento de la revolución en la música, la declaración del coraje, la herida mostrada por la sonrisa, el reflejo de la vitalidad en las aguas de la eternidad, la estimulación de la sangre en un corazón latino. Charly García, el ave temeraria que voló por el aire porteño hasta llegar a la tierra de un continente rebelde y americano. Random, el manifiesto de la revelación. ¿A cuántos grados estás tú? Israel Galloso, sin freno ni licencia. Enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz. plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Prende y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de rabé, no sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue, ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar. Sola sale después de hora. La máquina de ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Bajo el nombre de Tulsa se esconde el universo de Miren Issa, de Guipúzcoa, una de las tres provincias españolas que componen la comunidad autónoma del País Vasco. Ella comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música con el grupo Electro Bikinis, punk rock y surf cantado en inglés. Electro Bikinis se separan en 2002 y es entonces cuando Miren Issa comienza a escribir canciones en castellano, narraciones emocionales con estilo folk rock americano. Su primer disco, Solo Me Has Rozado, fue editado en el 2007 tras debutar con el EP Tulsa en el 2006. En 2017 graba y edita su último disco, Centauros, un trabajo inspirado por las mitológicas criaturas medio humanas, medio equinas, vigorosas, contradictorias y misteriosas. En palabras de la propia Miren, el encierro lleva consigo algo así como una suspensión del tiempo que nos invita a visitar el pasado y no siempre nos reconocemos en quienes hemos sido o en quienes somos ahora. Eso se convierte aquí en una canción pop. A continuación, escuchamos a Tulsa con su tema Centauros para que te puedas hacer rico con la producción separatista y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclectomero Lampranoias para Piratones y Juguetes Rabioso, edición 345, en esta realidad pandemiada de Aquí Te Brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Todo el mundo habla mal de ti, eso habla muy bien de ti. Antorchas, cuchillos, cafés. No sabes muy bien cómo hacerte querer. No sabes quién eres, centauro. No sabes qué quieres, centauro. Te sientes gilipollas. tiempo y es por no poder ser protagonista de una vida hedonista. A veces sueñas con ser terrorista. Te gusta ver las fotos de familia, imaginar que escondía. Quieres saber de dónde viene en ti tanta antipatía. Somos animales o no somos animales, o somos de esos animales que son casi humanos, o somos de esos humanos que son casi animales. Todo el mundo habla mal de ti, eso habla muy bien de ti. Hachas, antorchas, cuchillos, cafés, no sabes. Boxeador, eres macho beta esperando su momento. Rescatamos el rincón Sonic Youtero desde nuestro roto corazón, ahora con uno de esos pedazos de la juventud sónica, en esta ocasión con Thurston Moore, que acaba de publicar su más reciente sencillo, el tema Cantaloupe, una canción sobre el baile del romance y el surrealismo, donde las alucinaciones de los sueños salvajes se hacen realidad. Ya está disponible en Bandcamp, próximamente en el álbum By the Fire o Cerca del Fuego de Don Thurston Moore, ex guitarrista de Sonic Youth, ahora en solitario pero muy bien acompañado, donde la letra inicia diciendo: el primer día te dio de comer una estrella, un espejo brillante dentro de una cuchara, un pequeño sol bailando como un huevo crudo, reflejos de ti, niña suave y azul. Suena entonces Cantaloupe para que te puedas hacer bien rico con la producción separatista y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclectomiro Lamparanoias para Priatones y Juguete Rabioso, edición 345, en esta realidad pandemiada de Aquí te Brinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Of cantaloupe and licorice. we're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back, floating up through your skin, white gardenias in your eyes. Motoretas, burrito, cachimba. Consentidos de este espacio, la banda andaluza responsable de haber acuñado el concepto musical Kinkydelia, donde lo cachondo se funde con la psicodelia. Acaban de estrenar el más reciente adelanto de su segundo álbum próximo a ver la luz a principios del 2021, el sencillo El Valle. Derby Motoretas, Burrito Cachimba, premio Ruido al mejor disco nacional del 2019 y recientemente reconocidos como Latin Artist on the Rise o Artista Latino en Ascenso por ni más ni menos que Billboard. Regresa con un nuevo y poderoso single, El Valle. Es el primer adelanto de su segundo álbum que verá la luz a principios del próximo año. El Valle, según ellos mismos dicen, es un tema directo y contundente de 3 minutos de duración con dos partes bien diferenciadas donde la Kinkydelia se desata en nuevos ritmos y arreglos pero sin perder la identidad sónica, resume la banda andaluza. Añaden también que ha sido grabado en la Sevilla prepandémica en los estudios Sputnik, producido por la banda y el mago Jordi Hill y masterizado por el capo Brian Lucy, que ha realizado trabajos para artistas de la talla de Arctic Monkeys, Black Keys o incluso Marilyn Manson. Suena Derby Motoretas, Burrito Cachimba con su tema El Valle. A continuación, para hacerte bien rico acá en la producción independiente del Ritual de lo Virtual, en Eclectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 345, en esta realidad pandemiada, de Aquí te brinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hey colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Eclectomero Land en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! Américo Hollander es un músico nacido en el centro de la defectuosa Ciudad de México. A sus 19 años graba en su cuarto con un presupuesto de 50 pesos su primer disco bajo el nombre de The Américo Jones Experience, o Américo Jones si lo lees en español. En el año 2017, Américo decide formar un grupo de rock mexicano junto a Raúl Ponce en la batería, Sebastián Rojas en la guitarra y él en la voz y la guitarra. Este combo selecto arrojó un trabajo increíble, capaz de transportarte a tus primeras patadas en el vientre de tu madre, donde reina el estupor guiado por esa enigmática voz. Su crudo sonido se define por ritmos llenos de ira, los cuales acompañados por guitarras estridentes y aullidos que por otros instantes se sumergen en los terrenos de la tristeza imbuida por la ayuda de sustancias a las que ellos mismos hacen alusión en algunas de sus letras, como el tema Heroína que anteriormente nos compartieron en esta embarcación. Ahora con su más reciente lanzamiento No Sé Qué Hacer, The Américo Jones Experience se antoja como honorable heredero de los All Rights de Don Lou Reed, al cantarnos con profunda y deliciosa tranquilidad sobre todo lo que los demás esperan que haga para sentirse bien. También es pertinente resaltar que el tema Pirata desborda con esa misma actitud tranquila pero desafiante de un listado de confesiones bucaneras que nos representan grandemente acá, en esta embarcación que navega hasta tus orejillas pillas. Ahora para este 2020, The America Jones Experience vuelven para ofrecernos su álbum debut y aquí tenemos sus temas No sé qué hacer y Pirata. Para hacerte bien rico acá en la producción independiente y bucanera del ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 345, en esta realidad pandemiada de Aquí te brinco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos banda, somos de America Jones Experience y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción acá en los lanzamientos Rabioso de Juguete Rabioso y Lectomero Land por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chido la banda. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer para sentirme bien. No sé qué hacer para no sentirme mal. Y la sociedad me lo dice siempre. Ponte ya a chambear o gánate unos billetes para sentirte bien, para sentirte bien, para sentirte bien, para sentirte bien. Mi familia siempre me pregunta ¿dónde está la novia? Tráete ya unas rugas para sentirte bien, para sentirte bien, para sentirte bien, para sentirte bien. A la gente a reírse, o mire ese carnal, o su vida es un chiste, o para sentirse bien, para sentirse bien, o para sentirse bien, para sentirse bien. Paranoias. nací con alma de pirata. Todo lo que digo es una copia barata. Todo lo que hago no se desgasta. Yo nací en una ciudad pirata. Yo crecí con cuchara de plata. Todo lo que hago es una copia barata. Todo lo que digo se desgasta. Con una marca poderosa de psych, stoner, punk and roll de alto voltaje, el trío de superpotencias femenino recientemente forjado, LA Machina, es una fuerza de ruptura irresistiblemente formidable. Consta de tres notables rockeras: la poderosa cantante y guitarrista Michelle Valderrama, que anteriormente tocara con Brainspoon, Electric Children y las fabulosas y oscuras The Darts US, la vocalista y bajista de igual impacto Susie Moon, de ex Turbulent Hearts y Seabed, y la suma sacerdotisa de Ricky Sticks, también ex The Darts US. LA Machina trae canciones magníficamente interpretadas, muy originales y un atractivo feedback que ya les ha ganado una gran atracción. Todas las integrantes entraron en órbita mientras estaban en el famoso club DTLA de Redwood y rápidamente se rindieron ante la inevitabilidad de esta alianza estelar. El sonido embriagador del trío en rápido movimiento se muestra brillantemente con su primer single y video, Teenage Head, y ahora, poco después de disparar a la banda, LA Machina ya tiene su debut de 7 pulgadas, Welcome to the Machina, listo para ir con un nuevo single, Go. Hay que esperar una gran cantidad de patadas radicales y poderosas de las mujeres de este nuevo y tremendo activo del rock and roll. Su impresionante pedigrí del inframundo y su estilo salvaje, que como ellas mismas dicen, somos como Josie and the Pussycats, pero con LSD y mucha distorsión, chocan con un efecto magnífico. Pacífico. Después de haber logrado todo esto en solo las primeras 4 semanas de su existencia, estas mujeres de alto y golpeador vuelo tienen garantizado alcanzar una deslumbrante altitud de rock and roll estratosférico. Escuchamos entonces a L.A. Machina con su tema Teenage Head para hacerte bien rico acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclecto Mero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 345 en esta realidad pandemiada de Aquí te brinco por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones. En esta ocasión, el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y a falta de tiempo para rascarle entre mis amigos, cuates y demás piratas y bandidos, por esta, y espero única y primera ocasión, les presento y me atrevo a presentarles un proyecto mío que se llama Roots Against the System. Un proyecto reggae subversivo, Fighter Anti-Babylonesco. De paso, les recomiendo una bandota de Serbia, FC Apartheid United, con este mismo rollito. La rola que les tronaremos se llama Fucking Money, un guiño a esa sustancia que en estos tiempos pandémicos nos da dolores de cabeza y nos anda faltando. Billy Barajas, guitarrista, arreglos, guitarra, mix, ingeniería de audio. Karen, mi hermanita, en los coros y su servidor al bajo, textos en francés y en inglés para que no le entiendan ni Dios ni las autoridades. Con vibras explosivas y un poquito de culpa habilidad egocéntrica, los saludo, gracias y buenas noches. Les mando muchos saludos al Tomero y toda su audiencia. Yo soy Billy en guitarras. Y yo Karen en los coros. Billy, ¿qué recordamos al grabar Money? pues realmente en mi caso no me esperaba esa invitación cuando la rola ya llevaba un avance y la verdad ya sonaba bastante bien. Sí, recuerdo que empecé a palomear con el Che, una línea bastante buena de reggae. Me metí con las figuras en la guitarra y empezó a fluir algo, pues algo mágico, algo que no siempre pasa. Solo necesitábamos una letra contundente y genuina, con la que nos pudiéramos identificar todos. I can explain positive vibrations. I can explain positive vibration in this dirty society, man. À ce que génère l'argent dans cette société, à ce que génère l'argent dans cette damnée société, aucune façon de penser peut s'opposer en réalité, aucune façon de penser peut s'opposer en réalité à ce que génère l'argent dans cette saccadée société. Money, money, money, money. We don't need this fucking money. Money, money, money, money. We don't need this fucking money. Money, money, money, money. We need to change the society. Money, money, money, money. We need to fight against the money. Making distortion of society. Aucune façon de penser peut s'opposer en réalité à ce que génère l'argent dans cette maudite société. Si elle est basée sur la monnaie, sur le billet, sur le chéquier, la société ne pourra jamais, ne pourra jamais vraiment changer. L'argent, l'argent, rien ne pourra faire changer. L'argent, l'argent, je maudissais. Buy money. Money, money, money, money. We don't need this fucking money. Money, money, money, money. We don't need this fucking money. Money, money, money, money. We need to change this reality. Money, money, money, money. We need to fight against the money. Cause they making poor less people. They making misery, in misery, in misery. Horror. Money. I don't want this money. I don't love your system depended of money. It's the best way of atrocity. Money, submission, war, prayers for nothing, for nothing. This fucking money, money, money, money, money. We don't need this reality. Money, money, money, money. We need to change this reality. Money. Oh, ah, ah, ah. They're killing brother, sister. They're killing people all over the world. The money is war, the money is destruction, the money is submission, the money is corruption. Fight the money, fight. We need to change the system. We need to change. Money, money, money, money.